Noi sitio paquel cielo, mas dulce che l'ogar. Posara io in palacios, corriendo el mundo entero, a todos io con sus cantos allí.